El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Mis guambras machicunas del Ecuador, tengan todas y todos muy buenas tardes, queridos oyentes de 940 AM y cibernautas de la www.casadelacultura.gob.es. Bienvenidos a su programa Trazos de nuestra identidad, ese encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Les saluda Yumac Ortiz. En el programa de esta tarde de miércoles, ya mitad de semana, con lluvia, sol en la carita de Dios, vamos a dedicarlo a ese encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. A promocionar, por supuesto, el 13º Encuentro de Integración Cultural y Productivo Mujer, Fruto y Semilla, en homenaje a todas las mujeres trabajadoras del Ecuador. Evento que se adhiere a las actividades de domingos de Casa Abierta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde se expondrán diversos productos en arte popular y artesanía, festival gastronómico y de dulces, productos agroecológicos alternativos y manualidades contemporáneas. Con la participación de la Red de Artesanos de Procultur, la que está integrada por organizaciones, redes, colectivos, talleres, instituciones ligadas al trabajo productivo como parte fundamental de la preservación y desarrollo de nuestro patrimonio cultural que está vivo y que gracias a estas hábiles manos trabajadoras se mantienen. El público visitante podrá admirar procesos de técnicas y contenidos de los productos que se expondrán en este encuentro, tales como madera decorada, cerámica de diferentes regiones, tejidos con técnicas ancestrales, cuero, bisutería, madera, bordados, arte ecológico y en reciclaje, pintura, miniaturas, muñequería, juegos didácticos, entre otros. La comercialización será directamente del productor al consumidor, a precios justos, dentro de la visión de una economía popular y solidaria. Así que no se pueden perder, querido público, mientras disfruta del gran festival artístico musical que tiene preparado los domingos de Casa Abierta de la Casa de la Cultura, con los mejores exponentes de la música ecuatoriana, como Karina Clavijo, Las Tres Marías, pueden recorrer esta exposición cultural productiva desde las 8:30 de la mañana a 16 horas. Donde va a estar ubicada, en entrada, en los holes de piedra, en las áreas verdes del Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No se olviden, la entrada es completamente libre. Tengo que mencionar que la organización del evento está a cargo de la Corporación para la Promoción Cultural y Turística Procultur, en comparticipación con la Fundación Colpin Ecuador y la Red de Artesanos, por supuesto. Hoy conoceremos a varios de los productores que estarán presentes exponiendo y vendiendo sus variados productos. Este domingo, no se olviden, 8 de marzo, contamos ya con la presencia, por supuesto, de esos olores, sabores y texturas de la gastronomía ecuatoriana, como es doña Cecilia Córdoba, del Grupo de Solidaridad del Sur de Quito, de los platos típicos. También contamos con la presencia de René, ¿verdad? Estamos hablando de René Jiménez, que también es otro artesano que nos viene a invitar, y también conoceremos qué hace él y que con qué productos él va a salir. Y también son de la Red de Procultur, pero también de la Red de la Ronda de los Artesanos. Bienvenidos, saludemos antes de empezar así el programa. ¿Cómo le va, mi doña Ceci? Muy buenas tardes, aquí me agradeciendo primeramente. Sí, ahí estamos. Me agradeciendo primeramente aquí a Yumac, que nos ha dado esta apertura, y gracias también a la Casa de la Cultura, que nos da esta apertura para poder nosotros salir y participar en estos platos de nosotros, que son la gastronomía. La gastronomía viene de todo el Ecuador. Vengan, disfruten. Tenemos el yapingacho, el hornado, pristiños y buñuelos, una golosina que también es al paso. Tenemos la fritada y aguarlocro. Este solo es un preámbulo. Bienvenida, mi doña Ceci, para que la gente se entusiasme a esta hora, si no han almorzado, los queridos amigos, pues les va a abrir esas delicias que nos está mencionando doña Ceci, les va a abrir el apetito para que ustedes vengan este domingo 8 de marzo. Mi don René Jiménez, ¿cómo está usted? Buenas tardes, Dima. Agradecido por la invitación. Pues muy bien, gustoso de participar en esta feria que se viene el día domingo 8 de marzo. ¿Y con qué productos viene usted? Yo elaboro pintura en corteza de eucalipto. Pintura en plumas, en pieles, huesos, es muy muy fusionado es la técnica. Y también vamos a ofrecer nombres en maderas, una propuesta muy nueva y muy personalizada. Sí. Y qué chévere traer a la mujer, a las niñas, a toda la familia, porque los domingos de Casa Abierta son eso, es un encuentro con la familia, con el núcleo familiar, con los amigos, con los parientes, con los vecinos, para que vengan acá a disfrutar del espectáculo artístico de los domingos de Casa Abierta, pero también, por supuesto, de este encuentro de integración cultural y productivo Mujer, Fruto y Semilla. Como todo esto es parte, porque siempre he dicho, la parte productiva, el arte popular y las artesanías no es más que la transmisión de la cultura a través de la misma. Es parte de ir generando esos lazos de economía popular y solidaria y que conozcamos, revaloricemos lo que representa la artesanía, que no es más que la transmisión de la cultura a través de la misma, pero sobre todo pertenece a ese patrimonio cultural inmaterial de nuestro país y nuestro diverso Ecuador. Bueno, y vamos justamente a iniciar con esa historia que no nos fue contada, y vamos a hablar sobre el concepto de patrimonio cultural, y también escucharemos muy buena música, como siempre en su programa, Trazos de Nuestra Identidad. Bienvenidos y bienvenidas, Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía, y también saludamos como todos los días miércoles y jueves al Daniel Castellanos, al Snoopy en la parte técnica y de control, y también al Diego Salazar en la parte de la edición de este programa. Bienvenidos y bienvenidas. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. La historia que no nos fue contada. Un encuentro con el génesis de nuestra identidad. El patrimonio cultural inmaterial es el ser de un pueblo. Podría definirse como el conjunto de formas culturales que se basan en la tradición y transmiten oralmente o mediante gestos y se modifican con el transcurso del tiempo a través de un proceso de recreación colectiva. La experiencia histórica incluye las tradiciones orales, costumbres, formas de organización, lenguas, música, bailes, rituales, fiesta, medicina, artes culinarias y todas las habilidades especiales relacionadas con los aspectos materiales de la cultura, tales como herramienta y hábitat. El patrimonio intangible es la memoria colectiva y representa la fuente vital de la identidad, filosofía, valores, código ético y tradiciones orales, lenguas y las diversas manifestaciones culturales constituyen los fundamentos de la vida comunitaria. La noción del patrimonio inmaterial o intangible prácticamente coincide con el de cultura, entendido en el sentido amplio como el conjunto de rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo social, y que más allá de las artes y de las letras, engloba los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. Hay que destacar que la historia revolucionaria de un pueblo es parte fundamental de su patrimonio cultural intangible. La naturaleza de la cultura es dinámica por su capacidad de transformación, protegiendo su esencia y el ánimo que adquiere con los intercambios en que participa. Rasgo del patrimonio inmaterial cultural es el carácter irrepetible de sus elementos y nos alertan del peligro constante de destrucción, degradación y pérdida al que se encuentran sometidos ante el paso irreversible del tiempo, los fenómenos naturales y la acción del hombre. La recuperación y preservación del patrimonio cultural tiene un factor principal a destacarse: la responsabilidad moral hacia el futuro. Lectura del libro Cochasquí, el agua del frente de la mitad, del historiador y arqueólogo Lenin Ortiz.

Bueno, ya estamos de regreso y en nuestro primer segmento de entrevistas, en este encuentro con las manos hábiles, en latín, que quiere decir hábiles, ¿verdad? Hábiles del Ecuador. Como les mencioné, estamos promocionando, estos dos días vamos a promocionar el 13º Encuentro de Integración Cultural y Productivo Mujer, Fruto y Semilla, evento que se adhiere a los domingos de Casa Abierta, así que usted no se lo puede perder. Como ya mencionamos, tenemos a varios de los productores, de los exponentes, de los artistas, de esas manos trabajadoras que aportan al día a día al aparato productivo y cultural de un país, para que se desarrolle como parte importante de ese patrimonio cultural, como nos describía el Juan Acosta en el audio que hemos presentado en la historia que no nos fue contada. Como les decía, está ya con nosotros la señora Cecilia Córdoba y también René Jiménez, y ya se adhieren también a la mesa de trabajo don Guillermo Jiménez también, que es otro artesano, y también está ya con nosotros, se me fue el nombre, la... de la Anita Alarcón, que es parte de las familias Colpin. No se olviden que la Fundación Colpin es parte de la coparticipación de la organización de estos encuentros de integración cultural y productivos. Así que yo les invito a todos los oyentes, y también le agradezco a la señora Dalia Caña, que ha llamado para que se haga acreedora de los diversos premios que cada semana los artesanos o las diferentes personas que asisten con su arte obsequian, para que ustedes se lleven, por supuesto, a su casa, ¿no? Dalia Caña, por favor, muchísimas gracias, así que ustedes empiecen a llamar al 22-20-966. Muchísimas gracias por todas esas llamadas, así que sigan llamando. Bueno, démosle la bienvenida a doña Ceci, de nuevo reiterarles a todos ustedes que están aquí presentes en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Gracias. Mi doña Ceci, Guille, mi querida Anita y mi querido René, bienvenidos. Bueno, este encuentro, hablemos un poco del grupo de solidaridad para que la gente sepa quiénes van a estar presentes, mi querida doña Cecilia Córdoba. Bueno, buenas tardes. Como aquí estamos presentes para participar, nosotros pertenecemos a la Cooperativa de Platos Típicos del Sur de Quito, Solidaridad. Esto ya tiene una trayectoria de unos 22 años. Y tenemos la asociación, que es tan grande, la asociación que nosotros decimos madre. Tiene vivienda, tiene comedores, tiene la unión educativa, tiene también esto de servicios básicos, de reciclaje. Entonces estamos con algunos, nosotros somos una ramita de solidaridad que pertenecemos. Y son las mujeres de los platos típicos del sur, que durante tantos años, mi doña Cecio, ustedes vienen manteniendo ese patrimonio de esos olores y sabores y texturas de nuestro país, de nuestra tierra, a nivel nacional. Así rescatando es. Las comidas tradicionales, implementando y aplicando a otras formas también, ¿no? Así estos es. Estos productos tan variados que tiene el Ecuador. También nosotros seguimos los cursos de capacitación conjuntamente con el municipio, también tenemos con Conquito, hacemos muchos cursos para poder seguir mejorando cada vez nuestra situación. Y fueron la primera edición graduados de la Fundación Colpin Ecuador de chef de partidas, ojo, así, ¿no? Así es, también, eso primerito lo hicimos, chef de partida, nosotros nos graduamos ahí en Colpin, que también nos dieron la oportunidad de... La mitad Colpin, la mitad nosotros pagábamos en ese entonces, y es muchos años atrás que lo hicimos. No, y también Procultur, no le deje al lado a Procultur, por favor, que fue parte de un convenio de la Corporación Procultur. Así es, discúlpeme. Pero han ido creciendo, ¿verdad? Así fortaleciéndose. Es. Y lo importante de estos encuentros, que ya son el 13º encuentro de integración Mujer, Fruto y Semilla, en la reunión que tuvimos el lunes con todas las organizaciones que van a estar inmersas en este proceso productivo, justamente decíamos cómo empezamos, ¿no? Haciendo las minguitas en las instalaciones de Radio La Luna, tengo que decirlo, que fue en las instalaciones del Radio La Luna, luego nos tomamos los parques, en el Parque Chimbía, en el Parque de la Mujer, y fuimos avanzando bien grandes, e iban haciendo, fortaleciendo, integrando estas organizaciones, mi doña Ceci. Sí, un trabajo mancomunado con ustedes. Sí, nosotros hacíamos las mingas porque no teníamos para pagar nosotros a las otras personas, dejábamos todo limpio. También teníamos, desde un comienzo tuvimos el certificado de salud, que es importante ¿no? para nosotros poder manipular los alimentos, siempre con toda la tecnología que ahora está, que tenemos que tener todo limpio y con guantes tenemos que trabajar. Así es. ¿Cuál es su plato? El Grupo Solidaridad en este evento, Mujer, Fruto y Semilla, que se adhiere a los domingos de Casa Abierta, ¿con qué delicias vamos a contar para que el público pueda degustar esas mil delicias y esos sabores de nuestra tierra? El plato mío es el yapinga chambateño, pero también tenemos el hornado, las papas con cuero, el menudo. Tenemos lados pristiños, buñuelos, cevichochos, asados, y aguarlocro, asados, toda clase de platos. Uy, tenemos. Rico. También tenemos las empanadas de morocho, el morocho, empanadas de viento. Entonces, que vengan a degustar. También tenemos el área de dulces, que también vamos a hacer. Y el son parte de solidaridad también, ¿no? Algunos así artesanos. Es. Y esos dulces tradicionales maravillosos de todas las regiones del país. Así es, viene desde la cocadita, desde el dulce de guayabita, la caquita de perro, que es el tostado con la raspadura, ¿no? Con el dulce de raspadura. Bueno, vamos a tener una variedad deliciosa. ¿Los precios cómo van a estar? Los precios son convenientes para todo el bolsillo. Que vengan ahora a hacer cuenta que están en su casa y vengan a degustarse. Son precios cómodos para todo bolsillo. Gracias. Para todo bolsillo. Por ejemplo, un platito de los suyos que son deliciosos, con ese chorizo, viene. Con ese realmente verdadero chorizo de ambateño, ¿verdad, mi doña Ceci? Es. Con ese huevito frito maravilloso, esas tortillitas de papa elaboradas de esa papa chola con un queso. No tienen idea, es una maravilla el plato de doña Ceci. El yapingacho viene, el yapingacho, que es la tortilla de papa con chorizo, huevo, ensalada, aguacate, y también le pongo carne también para que se sirvan. Y viene el aguacate, las ensaladas. Ya, ¿y cuánto cuesta eso? $3.50. Ya, pero es un buen plato, es ¿no? Un buen plato. Una bandejita. Una bandeja así como las de antes, pues, ¿se acuerdan? Cuando íbamos a los restaurantes, así la bola, así, que los papitos pedían otro platito para ir repartiendo, ¿no? Vamos a ir conociendo a todos los demás artesanos que están, van a estar así, una mínima muestra de lo que van a estar en este evento. Vamos a ir creciendo la idea, ir que más organizaciones, más productores se vayan involucrando en este 13º Encuentro de Integración Cultural y Productivo Mujer, Fruta y Semilla, como digo, parte de las actividades de domingos de Casa Abierta. Bueno, como les decía, también está con nosotros el señor René Jiménez. Él es productor, es un artesano, y que también vivió mucho tiempo en Europa, me decía, y que retornó 6 años, y que retornó y retornó también su habilidad en las artesanías. Qué gusto, mi don René. ¿Qué artesanías hace usted? Así es, gracias. Pues básicamente estoy trabajando la técnica de pintura en corteza de eucalipto. Me ha dado mucho resultado. Son obras que gustan al turista extranjero y nacional. ¿Y con qué materiales me decían? Corteza de eucalipto, plumas, y todo pinto. Es algo como un fitocollage, ¿verdad? Sí. Sí, sí. No, porque es toda una preparación de los elementos naturales, un de la proceso, corteza, es un sí, proceso, sí. ¿No? Es que coger la cortecita y listo, ¿no? Como a veces piensa la gente que la artesanía, no, si solo es cortecita, si solo son semillitas. No, compañeros, también en este evento van a tener la oportunidad de ver los procesos de trabajo, cómo realiza el artesano, el productor, realiza sus obras artísticas y lleva un proceso a conseguir una pieza. Sí, así es. Bueno, pues mi garantía son 25 años de trabajo, he recorrido por todo el mundo y mi técnica ya la he difundido por todo el mundo. En el mercado europeo sobre todo ha tenido muchísima aceptación, en la cuna de arte como es Francia, ha recibido mis obras con mucha aceptación. ¿Y aquí en el Ecuador cómo te ha ido? En el Ecuador estupendamente bien, sí. La técnica va evolucionando, me está yendo, gracias a Dios, me ha ido muy bien y espero en la Casa de la Cultura que no sea la excepción. Por supuesto que sí, sobre todo es integración con la comunidad. También nos encontramos con Anita Alarcón, ella es dentro de las familias Colpin Ecuador, uno de los coparticipantes, parte de los coparticipantes, de los organizadores de este evento con la red y las familias Colpin. ¿Cómo estás, Anita? Cuéntanos un poco, las familias Colpin, ¿con qué vienen? Muy buenas tardes, Yumac. Muchas gracias por abrirnos este espacio y adherirnos a esta tu gran red que hace un excelente trabajo. Bueno, primeramente te cuento, ¿no? Nuestra organización promueve el desarrollo sustentable de la sociedad civil a través de una creación de grupos de autoayuda. Uh-huh. Entonces, a base en un nivel local y también de regional. Es por eso que nuestras familias o nuestros grupos tienen proyectos a su vez productivos, los cuales les hacen autosustentables. Uh-huh. En esta vez van a participar la familia de Chimborazo. Que con viene con productos andinos buenísimos, orgánicos, preparados, con valor agregado, ¿no? ¿Cómo sí, cuáles, verdad, mi querida Anita? Sí, vienen trayendo productos que son cultivados en nuestra tierra con procesos naturales, con procesos que no son agresivos con la tierra. Así, orgánicos. Orgánicos. Como la quinoa, la mashua, el amaranto y sí, otros más productos. Y harina de chocho. Qué y rico. También productos vegetales, hortalizas. También se va a traer conservas. Paulatinamente se va a exponer una amplia gama de productos que tenemos, ¿no? Hechos naturalmente, como son mermeladas, como son tartaletas, como son tartas que se han ido ya promoviendo en el medio. Con los productos andinos. Con los productos andinos, pues, sí. ¿No? Aquí vamos a estar con armonía, con la mano de la madre naturaleza, sí, ¿verdad? Eso por parte de Chimborazo, ¿no? Y por parte de Creciendo en Familia Quito, representando a las familias Colpín Quito, vamos a hacer un despliegue gastronómico de todos nuestros conocimientos que hemos adquirido en el CUC, en el Centro Ocupacional Colpín, tipo gourmet. Se va a manifestar dos áreas, como familia y como proyectos productivos que avala la fundación. Entonces, lo que les vamos a traer son productos de dulce riquísimos. Y de buena calidad. Buena calidad, productos de calidad a precios de productor. Exacto, o sea, bueno, bonito y barato. Así es, ¿no? Qué chévere. Ajá. Entonces van a tener una variedad de dulces, sí, de dulces, gastronomía tipo gourmet, chéverísimo. Qué chévere. Yo agradezco a Janet Calvachi, que es la presidenta, la directora de la Fundación Colpín Ecuador. Y también mando muchos saludos a toda esa gente de Colpín trabajadora, que están en 66 países del mundo y que en cada país vienen generando realmente condiciones de integración a mejorar la calidad de vida a través de diferentes procesos productivos y como el Centro de Ocupacional CUT, ¿verdad? Sí. Qué chévere, Anita. Entonces, este domingo van a estar presentes. Sí, también. No se pierdan, que vamos a tener cupcakes de chocho, alfajores, brownies, frutas enchocolatadas, chimbolitos, cocadas, quesadillas. El Dani dice, ¿cómo no trajeron para que yo pruebe? Dice el Dani, pero el domingo va a estar el Dani, sí, también a primera hora degustando todos esos productos. Entonces, no se lo pierdan, por favor, asistan. Qué chévere, mi querida Anita. Y también contamos con el Guille Jiménez, un gran artesano en porcelanicrón, aliado a las semillas también, y hace unas obras maravillosas, rescatando todo el proceso étnico-cultural de nuestro país, esos personajes como el Ayahuma, mal conocido como Diablo Uma, que siempre, la semana pasada hablábamos de ese personaje, y de otros tantos personajes tradicionales y que caracterizan los procesos de identidad y simbología del Ecuador, mi querido Guille Jiménez, qué gusto que estés aquí. Muchas gracias, Yuma, por invitarnos, por darnos esta oportunidad. Muchas gracias también a Procultura, a la Casa de la Cultura, por hacer estas dinámicas de ayuda a los artesanos. Sí, como al comienzo se me hacía agüita escuchándoles las riquezas gastronómicas del país, que son alimento para el cuerpo, ¿no? Y muy buen alimento también. Vamos a presentar alimento para el espíritu, para el alma, con nuestra cultura, ¿no? Entonces, que nuestro país es muy riquísimo en ese orden. Como tú mencionabas, los personajes tradicionales del país que son maravillosos, ¿no? Que se prestan para una riqueza expresiva de nuestra cultura, de nuestras tradiciones y de la riqueza, también de la riqueza de flora y fauna del país. Entonces, y con la habilidad que nosotros contamos, pues hemos desarrollado una pasta de modelar, ya no hacemos nosotros en porcelanicrón. Hemos desarrollado porque el porcelanicrón como que tiene sus ciertas dificultades en el tiempo, ¿no? En el tiempo de durabilidad y todo eso. Hemos desarrollado una pasta, desarrollada por nosotros mismos, una pasta que sí manifiesta esta durabilidad y es más versátil y te queda una textura tipo cerámica. Son espectaculares, sí. Realmente los trabajos que se van a exponer este domingo 8 de marzo dentro de los domingos de Casa Abierta realmente van a ser con una prolijidad, con acabados, o sea, una calidad. Y eso demuestra el aporte que vienen haciendo ustedes, queridos artesanos. Claro, y esto fusionado con cortezas naturales como es la de cacao, eucalipto, fusionado, eso es una expresión, o sea, es una imagen Ecuador. Exacto, realmente. Tú has trabajado en Imagen Ecuador. Imagen Ecuador, porque hasta le das el valor agregado con la caja. Con la cajita de balsa pintado, su tapita a mano, con el personaje que viene dentro. Entonces, realmente, por eso nuestra gran fortaleza en el mercado ha sido en la imagen corporativa, ¿no? ¿Cómo se llama tu taller? Mushukmaki. Mushukmaki, manos nuevas. Qué chévere, sí. Mi Guille Jiménez. Entonces, haz la invitación. ¿Y los productos qué costo tienen? realmente tienen valores justos. Ya, ¿sí? Exacto. Valores justos. Va desde los 4. Hay productos de 4 que son pequeñas cosas. También y llaveros haces, ¿no? No, llaveros francamente no lo hago porque no es mi mercado. Y hay también productos hasta de 60, 70 dólares. Claro, es de acuerdo, sí, a todo el proceso, porque depende, ¿no? Las hemos modelado a mano y son productos exclusivos. O sea, son piezas originales, no repetidas cada uno. En cambio, para que tenga bajos costos hay que hacerle una producción en serie, un lanzamiento en serie, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos un producto, por ejemplo, que le repetimos cientos de veces, ese producto obviamente va a costar poco. Pero cuando es una pieza original única... Que es el caso tuyo. Sí, que es el caso, entonces... sí tiene costos, de Mushukmaki. Sí. Entonces ya, y les invitamos a todos que después de pegarse un buen plato de fritado, un buen plato de hornada, también se peguen, se sirvan para el espíritu y el alma, exquisito por la vista... cosas bellas del Ecuador. Y sobre todo van a ser procesos demostrativos y la gente va a tener esa interrelación con el productor, de hablar con ustedes, de explicarles, porque eso, de eso se trata estos encuentros, por eso no los determinamos ferias. Claro, ¿verdad? Lógicamente, ya que nosotros para desarrollar cualquiera de nuestros personajes, nosotros lo investigamos, nosotros lo analizamos, no es que lo hacemos porque vimos al frente, como desgraciadamente sucede bastante en nuestro país, ¿no? Pero el taller Mushukmaki lo que quiere es diferenciar. Se diferencia es sacando conceptos propios y desarrollando figuras propias de nosotros con elementos de juicio después de una gran investigación. Por ejemplo, esto del como tú mencionabas, del Ayahuma, ¿no? Mal llamado Diablo Huma. Entonces, cuando nosotros estamos comercializando esto, se presta para los jóvenes también hacerles enterar el significado de la máscara. Los significados que trae la máscara, que está en la máscara del Diablo Huma, ¿no? Que es la cosmovisión indígena, que es muy sustanciosa, te digo, es encantadora, ya que es una cosmovisión muy exquisita con referente al sol y a algo bastante teológico. Uh-huh. Sí. Y sobre todo los calendarios de los ciclos agrícolas, por ejemplo, el Ayahuma normalmente, cuando llegaron los españoles, normalmente el personaje es cabeza de poder, como hemos hablado tantas veces en el programa. La una representa el sol, la otra la luna. Los cachitos que ven son los calendarios, o sea, las diferentes fases de la luna. Claro. Para el calendario agrícola de siembra y cosecha. Claro, y el Ayahuma, todo el mundo dice que tiene dos rostros, realmente tiene cuatro rostros, que representan los cuatro caminos que tiene el hombre, oportunidad de seguirlo por los cuatro puntos cardinales, tiene oportunidad. En eso el intelecto... en eso la espiritualidad, el intelecto, la razón, el instinto, son cuatro caminos que tiene oportunidad. Entonces, por eso el Ayahuma, si tú le analizas muy bien, tiene cuatro frentes, cuatro. De ahí que tú te puedes dar cuenta de esto con las narices que tiene. ¿Sí? Si tú ves la nariz y lo que normalmente pensamos que es oreja, es otra nariz. Así es. Entonces, si tú le ves esa, eso representa la direccionalidad que va a seguir el hombre. Los cuatro elementos de la naturaleza. Los cuatro elementos de la naturaleza, los cuatro caminos del sol, por eso la gran cruz precolombina, ¿no? Colombina, sí. Así es. O sea, ahí te da oportunidad para charlar y que es encantador. Y sobre todo, qué chévere, porque todo este proceso de estos encuentros lleva un proceso, valga la redundancia, un proceso de investigación de contenidos, de técnicas, de la visión etnográfica, antropológica. Muchísimas gracias, Guy. Sí, el público aquí también sabe sus cosas, porque nuestro pueblo es bien curioso, bien interesante, y sabe secretos de nuestra cultura. Entonces, también nos encanta conversar y alimentarnos de ellos. Qué chévere, mi Guille Jiménez, no se olviden este sábado. Vamos a hacer otro corte musical, mi querido Daniel Castellanos, y seguimos con Acari Clavijo. Le vamos a promocionar este día a la Karina Clavijo, que se presenta este domingo y que tiene un reconocimiento como portadora de la representación de como cantautora que hace la Casa de la Cultura. Golpes, justamente para evitar la violencia contra la mujer. Ella es hermosa, tiene piel de rosa y en sus ojos guarda un gran dolor. Tiene un secreto que no se atreve a afrontar, por ese miedo a enfrentar la realidad.

Tránsito Maguaña decía que somos como la paja de páramo, que por más que la arranquen seguiremos creciendo. He ahí una reflexión de una líder indígena que va a ser un poco la temática de este encuentro de los domingos de Casa Abierta que hace la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que se adelantan previo al recibimiento del nuevo año andino, Mushuknina, con ese gran desfile que realizan a los alrededores desde la Plaza del Arbolito, dan toda la vuelta a las 6 de diciembre e integran con los taitas y mamas yachas de nuestro país, del CADE, están organizados y van a hacer el ritual adelantándonos, venerando a nuestra Pachita Mama, agradeciéndolos, integrándonos con ella. Esto va a realizarse, no se olvida, el domingo 8 de marzo en Domingos de Casa Abierta con el encuentro, este tercer encuentro, décimo tercer encuentro de integración cultural y productiva Mujer, Fruta y Semilla, donde las mujeres, justamente el 8 de marzo, que se conmemora un día, el Día Internacional de la Mujer, que tenemos que tener una gran reflexión. Que todavía hay tanta violencia contra la mujer, no solo en el Ecuador, sino en el mundo entero. La violencia intrafamiliar, que a veces lo ocultamos, nos callamos, pero es momento de decir basta. Hay que hablar, hay que reivindicar los derechos de la mujer, porque en la Constitución tenemos muchos derechos que respaldan la defensa a la mujer. Pero realmente el cumplirlo es un proceso cultural que creo que va a llevar más años, ¿no? Pero hay que empezar desde los guaguas, dentro de casa, dentro de nuestra visión cultural como el género femenino. Y por eso otra gran líder, mujer trabajadora, emprendedora, mi doña Verónica Valdés, que también ha sido líder de sus asociaciones trabajo comunitario, de las bases de los barrios de la ciudad de Quito, del sur de Quito, y que realmente también viene a exponer sus productos, su gastronomía, sus olores, sabores y texturas. Bienvenida mi doña Vero, una gran amiga también. Muy buenas tardes, muchas gracias Yumaga, los tiempos vernos, realmente ha sido algo maravilloso encontrarnos con toda la familia de Procultur, que realmente ha sido la que siempre nos ha apoyado con Colpin, la solidaridad, y ahora estoy trabajando con otro grupo de mujeres. Realmente la capacitación de Colpin nos ayudó mucho y pudimos surgir y salir adelante, y nos hemos puesto un catering y eventos Ecosol se llama, porque somos economía solidaria. Nosotros sí apuntamos a la economía solidaria porque es primero el ser humano, las mujeres, las que necesitamos ayudarnos mutuamente. Entonces realmente el 8 de marzo para nosotros es algo importantísimo, porque descubrimos que mujer es amarnos, querernos, respetarnos, y cuando descubrimos eso podemos salir adelante, no importa con hombre, con él o sin él, pero somos mujeres luchadoras, mujeres como decía Yuma, que hemos salido de lo de abajo, en ferias, lloviendo, mojándonos, pero estamos aquí, estamos luchando para apoyar al Ecuador y apoyarnos nosotros mismos, a nuestras hijas, decirles ya basta, no, ellas no pueden sufrir lo que nosotros hemos sufrido, nosotros tenemos que ser ejemplo de ellas, de que no, porque como antes nos decían, marido es, mate o pegue, no, ahora ya no, aunque nosotros podemos. Aunque tengas tres mujeres, tiene que aguantar, exacto, hijita, no hay tal, es, no. No hay tal. Yo creo que ya no tenemos que hacer, entonces a las hijas no, si es que ellas son bellas, son reinas, entonces para que, si es que se casan, vean un príncipe, entonces nosotros tenemos que ser el ejemplo. Entonces Yuma, realmente estoy emocionadísima, muchas habernos gracias, encontrado contigo, y vemos cómo la gente viene, porque sabemos quién ha sido tú, una líder que realmente nos ha abierto las puertas, nos ha abierto el corazón, que es más, porque cuando hemos estado decaídas, tú has sido la que nos has dado ánimo, porque realmente nosotros somos mujeres que hemos luchado, he sacado 4 hijos adelante, soy divorciada, no me da vergüenza, antes me daba vergüenza, ahora no, porque así lo hice, porque no me dejé que me maltraten, no dejé que me traten mal, y cuando dije basta, basta, y he podido salir adelante, he podido culminar con mis hijos. Entonces yo sí creo que las mujeres tenemos el 8 de marzo estar aquí en la Casa de la Cultura, con una camiseta blanca, porque somos así de puras, no nos importe, nos importe lo que haya pasado, el pasado está ahí, el futuro es incierto, el presente tenemos que ver, que somos mujeres luchadoras, bellas, preciosas, entonces tenemos que estar aquí en la Casa de la Cultura para festejarnos, darnos un abrazo, una sonrisa, sentirnos vivas, porque eso es lo que tenemos que sentirnos vivas, porque realmente ha habido tiempo, hace un año perdí a un nieto, y un nieto que realmente era mi vida, pero he podido salir adelante, he surgido, papito Dios es el que ha salido, me ha ayudado a salir adelante, y todas mis compañeras. Entonces por eso digo, la vida es un momento, tenemos que vivir el día a día, porque mañana no sabemos. Entonces les invito a todo Quito que venga y se dé aquí en la ágora de la Casa de la Cultura, estar juntos. Juntos para luchar por todos esos niños, por todas esas mujeres maltratadas, que sí podemos salir adelante. Y aquí vean también el trabajo maravilloso que hacen ustedes, el gran aporte como Guajar, mis guerreras que somos, mi doña. Así es. Y muchas gracias por sus palabras. Esos trazos de nuestra identidad. Esa es la radio del pueblo, de los y las ecuatorianas. Y yo quiero agradecer al Raúl Pérez Torres, al presidente, por permitirnos adherirnos a estos domingos de Casa Abierta para empezar con estos encuentros de integración. Por eso no las denominamos ferias. No es simplemente una venta, sino va mucho más allá. Es integración, esta gran familia. Lo que queremos es contagiarles de esas maravillosas habilidades, de ese proceso maravilloso que tienen nuestros productores del Ecuador, de esta patria grande, porque después se van a ir adhiriendo, por supuesto que sí, nuestros hermanos del ALBA a estos eventos y ser una patria grande, ¿no? Así es, entonces les invitamos, yo realmente voy a hacer cevichochos, lo más exquisito y rico, cevichochos, vamos a hacer jugos de naranja y zanahoria. Vengan naturales. Y tomen naturales, naranja, zanahoria, vitamina C, purificación de la sangre, y vamos a hacer también pristiño, buñuelos, tamales, que realmente no, y ustedes ven que ya se está perdiendo eso. Entonces, vengan, anímense en el 8 de marzo aquí en la Casa de la Cultura, gracias. Mi doña Vero, gracias, realmente para mí ha sido maravilloso reencontrarme con estas maravillosas personas, estos trabajadores que día a día aportan al desarrollo cultural y productivo. Pero hay más mujeres, mujeres que vienen desde Loja, desde Guayas. Aquí ya tenemos también, están presentes con nosotros las compañeras Ana María Paca. Ella va a traer productos orgánicos, alternativos, agrícolas, arroz orgánico. Pero también quiero darle la bienvenida a la compañera de Saraguro, de la provincia Loja, de Loja, del sur de nuestro país. Ella es, por supuesto, la compañera Rosa Bacacela, ¿verdad? Rosa Bacacela. Bienvenida, mi doña Rosa. Bienvenida, mi querida Anita María Paca. Gracias. Y bueno, cuéntenos de sus procesos. Bueno, usted es de Guayas, de Guayasiquil. Muchas gracias por este espacio. Realmente estoy muy feliz, muy alegre de estar aquí compartiendo con todos ustedes, conocer a tantas mujeres trabajadoras que luchan todos los días por salir adelante. Bueno, el emprendimiento familiar mío es Abono Orgánico Vida Suelo, es un sueño hecho realidad de mi familia, una idea de mi padre, el ingeniero Ciro Pacas. No, sigue nomás, escuchamos. Bueno, mi papá es de la provincia del Chimborazo, de la parroquia Cebadas, desde niño se dedicó a la agricultura, mis abuelos, mis ancestros, y mi papá es como todas las personas que vivieron fuera, salieron a estudiar. Mi papá salió a Guayaquil a estudiar en la universidad, es ingeniero agrónomo, trabajó en la entidad gubernamental, pero él se dio cuenta que la falencia a nivel de la agricultura era de que nosotros seguíamos usufructuando de la tierra años de años y de años. Entonces mi papá dijo, bueno, yo he llegado a mi momento, mi idea para traspasar a mis hijos, a mis hijas, es el abono orgánico, porque nuestra tierra necesita recuperar su valor. Comemos todos los días de ella, mucha gente, todos vivimos de ella. Y la maltratamos tanto. Y la maltratamos tanto, entonces la idea se plasmó, la idea existe, y no se puede quedar en Yaguachi, tiene que salir a las grandes ciudades, tiene que salir a los hogares, tiene que conocerlo, las amas de casa, las madres, las esposas, y en casa todos tenemos una plantita, todos podemos empezar con una huerta orgánica familiar en casa, nuestros hijos, empezar a cuidar una plantita. Y enseñarles, bueno, ¿no?, que no se desliguen del contacto de la pachamamita que nos da. Y sobre todo, qué importante lo que dijiste, la socialización del campo a la ciudad. No tenemos cuántas veces hemos hablado en nuestro segmento Pachamama, Semilla y Fruto con Manuel Suquilanda, que realmente tenemos una constitución que respalda, una de las primeras constituciones de Latinoamérica, que respalda y le da el derecho a la madre naturaleza, a la Pachamama. Pero todavía no estamos conscientes que seguimos agrediendo, poniendo químicos a la tierra, eso es lo que con los cuales después llegan a los productos, a los supermercados o a los diferentes mercados, y con esos con ellos nos alimentamos. Estamos dañando tanto la madre naturaleza como eso. Pero hay gente emprendedora, como pequeños y medianos productores que la apuestan a esa milenaria tradición que somos agrícolas, milenariamente agrícolas, y que la apuestan a una producción orgánica, limpia, de acuerdo, en armonía con la madre naturaleza. Y ustedes, aparte de los productos, de los abonos orgánicos, van a traer arroz orgánico. Así es, tenemos nuestra pequeña parcela. Hacemos el abono orgánico, y con el abono orgánico damos al cultivo una alimentación orgánica con el abono orgánico, y tenemos un arroz orgánico. Obviamente, para tener un sello orgánico es una inversión muy grande. Nosotros recién estamos emprendiendo esto, pero no nos podemos quedar con el producto nosotros, tenemos que traspasarlo a las personas para que se alimenten saludable, se alimenten orgánicamente. Y este domingo es el momento, es el lugar para que las amas de casa conozcan de este tema. Estaré lista y con mucho cariño a ofrecerles el abono orgánico, que conozcan mis plantas con nutrición orgánica, romero, hierbabuena, que usamos a diario para las papitas, perejil, culantro, orégano, que son plantas con nutrición orgánica pequeñitas, que se empieza desde una plantita en casa, y nuestros hijos empiezan a cuidarla todos los días, a regarle, a ver cómo crece, y estamos traspasando como madres el real valor que tiene la tierra para nuestros hijos, que para la sobrevivencia humana, de la especie humana. Sí, todos los que se quieran adherir a celebrar este gran día domingo, este Día de la Mujer, los vamos a esperar con mucho cariño. Las ideas con relación al orgánico son muchas. A veces tenemos un pulgón y le echamos insecticida, y después nos comemos esa misma plantita de cedrón en una agüita. ¡Nos estamos enfermando! Si te pones a pensar, es tenaz. Claro, a base de ajo, a base de ají, a base de ruda, nosotros podemos hacer controlar los pulgones, o sea, como siempre se ha hecho en las parroquias, en las pequeñas poblaciones. Desde épocas milenarias. Así es, uh-huh. Y eso hay que ahorita difundirlo, y la gente le gusta el tema, la gente quiere conocer, y el domingo vamos a estar ahí, la atención personalizada, el producto va los a ser. Los costos, ahí, por ejemplo. Una funda de abono orgánico de 3 kilos vale $3. Chute, es barato. Es barato. Porque estamos hablando de los productores al consumidor. Sí, sí. Eso no nos olvidemos, que así ellos son clientes. El producto. Y el arroz, que es lo que me interesa. Y el arroz, no, bueno, la libra vale 75 centavos. Ya. Entonces, hagan la prueba, llévenlo a su casa. Es bien rendidor, es delicioso. Crecedor, dice. Y es algo saludable, Anita. Sí. Y el domingo los espero con mucho cariño, con mis plantas orgánicas, con mi abono orgánico, con el arroz orgánico, para que puedan empezar en casa desde cero, en una huerta orgánica familiar, con las mayores de la casa también, que a veces están en casa, que lo sientan a ver televisión. No, pueden estar cuidando un jardín, una huerta orgánica. Qué lindo lo que acabas hacerse, de decir, hacerse me encantó. Cargo ellos de eso. Así es, compartir no relegarlos. Este proceso, ¿no? Sí. Este proceso de armonía. Y exacto, no aislarlo, y que claro, esto sirve como pauta para unir a la gente. ¿Cuántas veces Manuel Suquilanda, y ahora nos dice la Anita Paco, que de alguna manera uno puede hacer, aunque sea unas jardineritas, nuestra tierra es tan productiva, como yo digo, que te lanzas un maicito y ahí crece el maicito, la mazorca, aunque sea te da un maicito, una mazorquita para comerte, ¿verdad? Y eso uno puede ahorrar, así es parte es. De ir... Un tomate, que la planta de tomate es tan generosa, la planta de albahaca que usamos para la gente que le gusta la dieta, una ensalada. Saladita con la albahaca, una planta de albahaca. Qué rica la albahaca, me encanta. O sea, ¿para qué ir al...? Lamentablemente a veces tenemos la idea, no, que el supermercado. O sea, en casa lo podemos hacer nosotros mismos. En casa podemos tener la plantita, nuestros hijos la pueden cuidar, nuestros mayores, nuestros abuelitos. Y eso es parte de ir creciendo y fortaleciendo el buen vivir. Así el suma es. Causa y que tanto se habla, ¿verdad? Sí. Y en armonía con la naturaleza. ¡Qué chévere! ¡Qué gracias, gusto! Yuma. ¡Qué gusto! Muchas gracias. ¡Qué chéverísimo, mi querida Ana María Paca! Gracias. Y ahora sí vamos con mi compañera Rosa Bacasela. Ella es de Saraguro, de la provincia de Loja, y trae esas maravillosas joyería, esos tejidos de las pecheras, lindísimos, que llevan también todo un proceso tan largo de ir cogiendo mullito por mullito y haciendo esos diseños como los que trae ahora puestos, esa gargantilla bellísima, mi querida Rosa, qué gusto. Muchas gracias, buenas tardes. Para mí, bueno, ha sido un gusto estar por acá y, bueno, por primera vez participando, creo que acá también. Y bueno, mi trabajo es la artesanía, que es un trabajo que nosotros lo venimos trabajando haciendo desde hace muchos años atrás, es una tradición de nosotros para hacer. Y parte de la indumentaria de es parte de nuestra cultura, donde, o sea, nos han transmitido nuestras abuelas, nuestras mamás, y vamos transmitiendo así a nuestros hijos. Y es un trabajo que nos a mí en lo personal me ha beneficiado, o sea, que es un trabajo mucho que me ha dado bastante para salir de mi pueblo, andar así. Y Bueno, y vende usted, ¿verdad? Y va a traer estas maravillas, aretes, voy a traer esto, en lo que hago desde cositas pequeñas, anillitos, aretes, pulseras, de todo, en quindecitos, llaveritos, de todo, es en cuanto he podido hacer, y es cada vez más, o sea que es pura creatividad de uno en lo que más se puede hacer. Esos diseños simétricos que realiza, ¿cuánto tiempo se demora, por ejemplo, en hacer una gargantilla como la que usted está puesta? Que tiene exactamente como uno, exactamente cinco colores, cinco variedades de mullitos y van formando el diseño. Depende el modelito, el tamaño, todo. Hay cositas que se demoran una hora, dos horas, un día. Como el anillito, por ejemplo. Pero la gargantilla, ¿cuánto? Pero eso, esta gargantilla se demora un día haciendo. Bueno, qué habilidad, pero, qué rapidez. Pero hay collares que tienen, se lleva más días. Como las pecheras más grandes, ajá, ¿no? Qué hermosas. ¿Qué precio tienen, por ejemplo? Sí te salen, depende del tamaño, hay más pequeñas, desde la más grande que salen para $100. Que le cubren todo el pecho, menos, por supuesto, ¿no? Ajá, un poquito menos, más, depende del tamaño del modelito y de todo eso también. Qué chévere, mi querida Rosita Bacasela de Saraguro, que van a estar presentes. También les cuento que vamos a tener tejidos de imbabura, pero sí, no todo lo que usted ve siempre solo de los tejidos, sino esta técnica, rescatando la técnica que muy pocos artesanos ya van perdiendo, la técnica del telar de cintura, del tejido en telar de cintura. Entonces va a estar mi don Ramos, Alfonso Ramos, ¿no? Con el telar, haciendo las demostraciones para que ustedes vean qué proceso es terminar una obra artística del arte popular y la artesanía. Y van a tener desde juguetería, vamos a tener trabajos en madera, joyería, bordados de Zuleta. También vienen los compañeros de Cuenca con madera decorada y también con toda la elaboración de las macanas, ¿no? Que ahora están aplicando la tela de la macana, inclusive para zapatos y carteras, una maravilla. Bueno, realmente juegos didácticos, tenemos también manualidades contemporáneas hechas por las diferentes organizaciones de mujeres. Tenemos también muñequería, cosas en papel reciclado. Hay unos platos maravillosos, obras de arte que no le piden favor a nadie. Y esta es una de las oportunidades para que usted, querido público que asiste, o que si no ha asistido nunca a los domingos de Casa Abierta, pues vamos a tener el complemento, la parte artística, pero también esa otra parte del patrimonio cultural, como es la parte productiva. No nos olvidemos que somos el 26% de la población ecuatoriana que se dedica a una actividad productiva, doña Vero. Qué increíble, ¿no? Y sobre todo resaltar y visualizar el aporte y el trabajo de la mujer ecuatoriana y latinoamericana, ¿no? Que sepan que hay mujeres, la mayoría de organizaciones artesanales está compuesta por mujeres, ¿verdad, queridas compañeras? Aquí tenemos el don René Jiménez, está bendito entre todas las mujeres, ¿no? Bendito, ya estamos cerrando siempre. Mañana continuaremos hablando de este décimo tercer encuentro de integración cultural y productiva, Mujer, Fruto y Semilla, evento que nos adherimos aparte dentro de los domingos de Casa Abierta, desde las 8:30 de la mañana hasta las 16:00, mi querido René. Sí, pues quería manifestar que Luis Maigua va a estar con su telar. Dentro de la organización de ustedes, sí. Tejiendo con su telar totalmente manual, haciendo las pulseras en el telar. En un telar de cintura, sí. ¿No? En sí. Un telar vertical también, que se hace en la cintura, aparte personalizado. También va a estar la Lourdes Valverde, que hace los cueros de esas carteristas que cada semana nos regala para que usted se lleve a su casa, por supuesto. Y todo va a estar, si usted desea ponerle el nombre, también van a poder ponerle el nombre en cualquiera de los productos. También viene arte quiteño, en la técnica del taraseado con el Mauro Cárdenas. Bueno, va a haber un sinnúmero de artesanos, de organizaciones. Vamos a empezar con 50 organizaciones, porque no son artesanos individuales, son 50 organizaciones. Que más o menos, atrás de su organización, ¿cuánta gente hay? Somos 15 profesionales. Atrás de su organización, si quiero unas 10, 6. Atrás de su trabajo familiar, ¿cuánta gente hay? su esposo también le ayuda, ¿verdad? Somos cinco. Figúrese. Uh-huh. En el tuyo, mi querida Anita, ¿cuánta gente trabaja? Cinco. Entonces, vayan multiplicando. Sí. Y varias organizaciones, son más de 50 organizaciones, otras son de 10, otras son de 15, grupos Solidaridad, son uh-huh. mucho más, ¿no? Entonces, valga la oportunidad, estamos muy felices, muchísimas gracias también a todo el Departamento de Comunicación por el apoyo, a Radio Casa de la Cultura por todo ese apoyo, al Darío, a toda el Yusbani, a toda esa gente de Radio Casa de la Cultura que se adhiere también a la promoción y difusión de este evento y que seguramente van a estar presentes toda esa gran familia festejando el Día Internacional de la Mujer, pero tomando también mucha, mucha conciencia. Bueno, el día de mañana seguiremos conociendo a estas maravillosas mujeres y hombres que van a estar presentes en este encuentro Mujer, Fruto y Semilla. Bueno, nos vemos el día de mañana. Muchísimas gracias, mi gracias, niña Verónica Valdés, y a todos los compañeros y a compañeras que se han dado cita para conocer un poco más de lo que vamos a presentar el domingo 8 de marzo. ¡Y viva las Guarmis, carajo! ¡Eso! ¡Chao, chao, mi querido Calla Cama, Daniel Castellanos! Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso.